Mi fortaleza creo que es el planificar bastante el trabajo en aula y fuera del aula. Estructuro de tal forma que todos los días tengo muy claro qué voy a hacer, qué estrategia didáctica voy a utilizar y qué quiero que se lleven los chicos a su casa, como, ¿no?, los estudiantes, chicos, chicas, a su casa para poder reflexionar, trabajar y ojalá aplicar en su vida profesional. Me gusta uno lo que enseño, pues tiene mucho que ver con lo que es la pasión de mi vida, que es escribir. Para mí, una de las fortalezas es la búsqueda de información permanente, sea por recursos de internet, sea por documentos, y es así que tengo una cantidad de materiales que rebalsan no solamente esta oficina, sino mi propia casa, y ese material es puesto al alcance de los estudiantes, como ellos pueden atestiguar cada semestre, porque se va renovando literatura. Eso es lo que me da dinamismo, interés sobre la materia y ojalá provoque esa misma pasión de hablar de comunicación y desarrollo en los estudiantes.